ahora que quiero sentir tu dulce mirada bien cerca de mí. Quiero que me des amor, amor. Quiero que me des amor, amor. Vamos, Jerónimo. Quiero que me des amor, amor. Quiero que me des amor, amor. Quiero que me des amor, amor. Quiero que me des amor. No mires para arriba, no mires para abajo, no mires para adelante. No. Morales. No mires para adelante, no mires para atrás. Yo tengo la tierrita guardada en los bolsillos. Si abre tus ojitos de tierrita, los llenaré. San Vicente, como la galera, se va bailando. Y tu saingó, la mate tu saingó. Para Parque República, ahí va bailando, loco, bailando. En el gusto, a Plaza Matienzo. Ahí va, ahí nomás, tu saingó. ¡Bailalo! ¿Qué pasamos, loco? Los enganchaditos.